quiero ilusionarte. Has flechado mi corazón, día y noche yo pienso en vos. Pero no puede ser, no quiero lastimarte. Pienso en vos, pero no puede ser, no quiero lastimarte.